asumir una función que tenemos decidido asumir, que tiene que ver con mejorar y aportar a las condiciones de seguridad en la que viven nuestros vecinos. Esto, como ustedes saben, tuvo un largo proceso durante este año, que fue primero tomar la decisión de suscribir este contrato, casi inédito en la provincia de Buenos Aires, con una cooperativa. Esto se está haciendo en buena parte de la provincia con empresas que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, hacerlo obviamente con una empresa con responsabilidad local, que tenga que ver con el monitoreo de las imágenes y que tenga que ver con esto de que los olavarrenses nos podemos mirar la cara y asumir la responsabilidad en un proceso que tiene mucho que ver con este equilibrio necesario en el rol del Estado entre la invasión de la vida privada, en el equilibrio que tenemos que tener las funciones estatales a la hora de evaluar las posibilidades de darle seguridad a nuestros vecinos. Pero también en una decisión que tiene que ver con lo que significa ganar en la seguridad en el espacio público. Uno a veces ha visto y vemos con preocupación lo que nos pasa en muchos espacios públicos de la ciudad, y que hace a mejorar las condiciones objetivas de seguridad para todos nuestros vecinos y en un mejor aprovechamiento del espacio público, de los parques y demás. Y en paralelo se avanzó en algo que para nosotros es estratégico, que es sumamente importante, que es la posibilidad de darle conectividad en las condiciones que se explicarán a los centros de salud de nuestro sistema de salud. Esto para nosotros es un desafío interesante, es la posibilidad de mejorar hoy por hoy una conectividad que nos estaba haciendo falta y que seguramente va a redundar en beneficios y en un aporte concreto a la mejora de las prestaciones administrativas dentro del sistema de salud.